Lo mejor de la Navidad son los dulces que hace mi abuela, los pestiños y gañotes de miel, los roscos fritos, y las galletas fritas, los borrachuelos de sidra, las tortas de aceite y los bastones de pan. Lo que mi nieta no sabe es que mis dulces caseros son del Guijo. Productos El Guijo, también en Navidad. Un acierto fijo.